Amigos, amigos, estamos de regreso aquí en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la mesa de conducción, pero ya con nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui. Max, muy buenas Javier, tardes. Javier, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. Oye, lo de Fonsur, interesante. Hemos tenido acá al decano del Colegio de Ingenieros, ¿no? Sí, pues no, esto ha generado una serie de controversias. Indudablemente, el nuevo presidente ha tomado el toro, como se dice, por las astas, ¿no? Simplemente de liquidar esa entidad. Es. Que es una entidad mucho más burocrática que otra cosa, y realmente cuando uno visita la zona de Pisco, y ha sido una fuente de corrupción. No ha habido mayor cambio, ¿no? Sigue, incluso la situación se ha agravado, hay problemas en el agua, en el desagüe, las viviendas siguen manteniéndose en la precariedad, ¿no? Posterior al terremoto este, ¿verdad? Ya habido intentos de reconstrucción y que han fracasado. ¿Por qué? Porque los suelos se han licuado. Sí, pero la reconstrucción más pareciera que ha sido para los bolsillos de algunos funcionarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos de que aparentemente esta disposición que tiene el nuevo presidente se siga manteniendo, ¿no? O sea, él dice menos palabras y más acción. ¿Qué te parece, Javier? Eso es lo que hemos comenzado diciendo en este programa y que va marcando la diferencia, ¿no? Con otras gestiones que lo que hacían era más bien aparecer en cócteles, ¿no es cierto? En marchas, en declaraciones así públicas y nada concreto, ¿no? Es una diferencia bastante clara. Tal vez como que se extrañaba la verborragia del presidente Alan García, ¿no? Del expresidente Alan García, ¿no? Que a propósito, sabes que ha presentado una declaración jurada en la que tiene 1.300.000 soles, me parece, de patrimonio, y además declara que su única fuente de ingresos era los 16.000 soles como presidente de la República. ¿Qué te parece? Bueno, pues además ha dicho que ha donado. Mi sonrisa lo dice todo. Ha donado el Cristo del Jorobado, ¿verdad? ¿Cuánto habrá costado el Cristo del Jorobado? Unos 150.000. Me imagino que ha invertido un año de trabajo, ¿ah? Uh-huh. Un año de trabajo, imagínate, Javier. Esto es lo que viene pasando en nuestro país. El otro comentario, pues, importante, relevante, Javier, es el referido al tema de lo que viene sucediendo, obviamente, con lo que aquí le estamos haciendo seguimiento en relación a la bolsa de valores, ¿no? Y en general, yo creo que hay una recuperación, hay una tendencia a la recuperación, Javier. Yo era muy optimista en la posibilidad de que pueda quebrarse totalmente las posibilidades de la estabilidad económica, especialmente en nuestro país, y se menciona que el siguiente año Perú sería uno de los países que en América Latina tendría un crecimiento mucho más interesante, ¿no? Del orden del 6%. 1.4 millones de soles es lo que declaró como patrimonio en dinero el señor Alan García. Claro. En general, ¿no? En todo lo que se supone tiene a su disposición. Bueno, ese es un tema interesante, Max, y también está el día de hoy, hemos conocido la primera encuesta, ¿no? Hecha por Datum, después de las elecciones, vamos a decir así, ya en pleno gobierno, en ejercicio del gobierno del presidente Humala, y nada menos que el 62% aprueba la gestión del presidente Humala con el silencio que muchos habían criticado, ¿no? Es más, incluso en el tema de la libertad de expresión, le preguntan a la gente si piensa que en este régimen se va a respetar la libertad de expresión. Y si bien es cierto, la aprobación de Humala era 62, más bien acá es mayor, 67% cree que sí se va a respetar la libertad de expresión. Entonces, la voz cantante del pueblo. Sí, pues, ahora, el otro aspecto importante también para el comentario, estimado Javier, es el empeño que le están poniendo en el tema de la seguridad ciudadana, y esto es algo favorable, ¿no? Se dice la comisión, que va a haber, ¿no? En el Congreso que se ha instalado. Claro, la comisión y los 13.000 policías que de alguna manera van a ir resguardando la seguridad ciudadana de nuestro país, más lo que se va sumando, ¿no? La participación de los municipios a través de su serenazgo, ¿no? Yo creo que va a ayudar de alguna manera a generar cierta tranquilidad, esperemos que así sea, y eso es bueno. No sé si escuchaste las declaraciones del ministro del Interior, Oscar Valdés, que ha sido bastante duro, bastante crítico, y a nosotros nos parece que ha dicho lo correcto. Primero, que ha dicho que hay 141 millones en el Mininter que no han sido ejecutados por falta de gestión y de gerencia de la anterior administración. Después ha hecho también una crítica, ¿no es cierto?, los alcaldes que tampoco han sabido ejecutar bien sus presupuestos, y se ha referido a la falta de celo, vamos a decir así, jurisdiccional en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Es importantísimo también que se tenga en cuenta ese tipo de factores. Ya, el otro aspecto, este famoso plan zanahoria, Javier, el plan zanahoria que de alguna manera se comenzó con la victoria, ¿te acuerdas?, para restringir el consumo de alcohol y la venta, especialmente en la zona de la Victoria y que de alguna manera se ha ido intentando presentar ya como una decisión por parte del Consejo Metropolitano y que esto lo va a discutir, ¿verdad? Gabriel Prao, que es uno de los representantes, obviamente ha mencionado que esto se puede discutir rápidamente para de alguna manera posibilitar de que en el Perú haya una restricción, ¿no?, en cuanto a la venta de licor hasta las 3 de la mañana. Uh-huh. ¿Ah? Que hay de algunos lugares de discotecas que se van de corrido hasta las 6. ¿Cómo también, es el tema? También. Bueno, hay municipios que prohíben ese tipo de conducta. Bueno, lo más importante yo creo que es la inversión en la educación de los hijos, Javier. Así porque es. Al margen de cualquier tipo de apertura que pueda haber en la sociedad en general, ¿no? Si tenemos nuestras familias más o menos adecuadamente instruidas, formadas, ¿no?, nuestros hijos especialmente, yo creo que al margen de cualquier tipo de restricción, ¿no?, siempre van a saber protegerse, cuidarse y totalmente asumir con de responsabilidad. Y estamos ya conectados, Max, con el doctor Alfredo Quienda, que es un distinguido laboralista, abogado laboralista. Doctor Quienda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, se han abordado muchos aspectos, muchos sectores, pero poco se ha hablado del tema de trabajo, ¿no? La primera pregunta que le hago, doctor Quienda, es, habida cuenta esta crisis global que se va confirmando día a día, ¿no?, y que según dicen podría tener consecuencias más graves que las del 2008, ¿cómo se va a ver afectado el sector laboral? Bueno, nosotros tenemos pues un gran sector de la PEA de 16 millones, casi pues cerca del 80% está en el mercado subempleado, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Nosotros obviamente los temas, si hay la afectación de las exportaciones, el empleo va a verse disminuido. Salvo que, como se ha podido apreciar en los últimos días, se están iniciando conversaciones para que en el contexto del acuerdo del sur se traten de los países de América tratar de aunar esfuerzos para que los mercados estén más activos y no perder esta oportunidad del envión que significa la producción actual, ¿no? Ahora, doctor Quienda, ¿cómo ve el tema de la, vamos a decir así, rediseñar y darle una nueva fisonomía al Consejo Nacional de Trabajo para posibilitar también que tanto el Estado como el sector privado y los propios trabajadores puedan ponerse de acuerdo de una mejor manera de relación laboral y empresarial? Mire, yo estimo que el gobierno actual le va a dar un mayor impulso al Consejo Nacional de Trabajo y salvar los escollos que ahora tiene. Como ustedes saben, la actual ley orgánica del Ministerio de Trabajo eliminó el Consejo Nacional de Trabajo. Es decir, institucionalmente no existe, ¿no? Y por eso es que en los últimos años este organismo no se ha reunido, no ha tenido actividad, porque fue eliminado por la ley orgánica del Ministerio de Trabajo. Esperamos que este gobierno active este importante escenario de consulta, de reflexión, que ha aportado mucho en el país en los últimos años. Pero esto se ha congelado en los dos últimos años, ¿no? Entonces, esperamos que otra vez se institucionalice el Consejo Nacional de Trabajo y de una vez por todas, pues, se conforme la comisión que ha anunciado el Ministerio de Trabajo para una actualización del proyecto de Ley General de Trabajo, que casi está consensuado en su casi 80-90%, ¿no? Pero hay que actualizarla, porque ya pasó un buen número de años y hay que actualizarla y ponerla. Yo diría que el reto es ponerla más normativa que reglamentarista. Ese ha sido el escollo por el cual no ha podido dar a luz esta ley. Se optó por un modelo reglamentarista y eso no es bueno. Lo que es bueno es poner normas generales y dejar el reglamento que el Ejecutivo con equidad y razonabilidad pueda reglamentarla con facilidad. Bien, doctor Quienda, muy agradecido por estos importantes alcances y estaremos en contacto para mayor abundamiento. Gusto saludarlo. Gracias. Bueno, amigos, bueno, vamos a una pausa y ya al retorno con sus amables llamadas al 225-3344 y 224-2363.